Muy bien, hace instante hablábamos de que se aprobó el nuevo presupuesto 2023 con algunas salvedades, algunos señalamientos. Es complejo analizar el presupuesto provincial. Vamos a ir viendo qué nos dicen los especialistas. Hace instantes hablábamos de las objeciones que le ha realizado la coalición cívica al presupuesto 2023. En este caso, las objeciones, las miradas que le habría aportado la legisladora de la coalición cívica, Cecilia Irasusta, donde decía que de alguna manera el gobierno no cumple con los propios ejes estratégicos que se habrían marcado para la gestión. Estamos en comunicación telefónica con la legisladora Cecilia Irasusta, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, efectivamente, a ver, cuénteme qué quiere que conversemos. Particularmente sobre la aprobación del presupuesto 2023, ustedes han dicho como coalición cívica, háganse cargo de la provincia que han construido. Efectivamente, nosotros desaprobamos en primera lectura y en segunda lectura el presupuesto 2023. Ustedes saben que entre un tratamiento y el otro está la audiencia pública, donde se escucha las sugerencias que tiene la ciudadanía a través de vecinos, agrupaciones, colegios de profesionales, con la finalidad de que hagan sus aportes, sus modificaciones al presupuesto. Bueno, lamentablemente no ha habido ni la modificación ni de una coma del presupuesto original. Esto no nos extraña. El gobierno, a través del presupuesto, muestra su política de pública y efectivamente no va a cambiar. Y bueno, la responsabilidad de lo que ocurre en Córdoba es responsabilidad del gobierno. Este es el número 20 presupuesto que se presenta. Y bueno, a pesar de las... Hemos tenido visitas de ministros y recuerdo dos ministros, uno de ellos el ministro Bastei, que comentó que la prioridad para salir de esta situación de pobreza, como ministro de Desarrollo Social, dijo que era la educación y el trabajo. Y la verdad que nosotros hicimos una investigación de los últimos 10 años de la inversión en educación, tomamos dos o tres programas y vimos que la desinversión de los últimos 10 años es de un 10%. Y es muchísimo, parece que 10% no es nada. Pero, a ver, 10% menos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la pobreza si lo más importante, que es la educación, y lo mismo con PPP? Hicimos el mismo trabajo con el programa PPP desde el 2012 y también vimos que iba a la baja. Entonces, ¿qué estamos hablando? El presupuesto dice una cosa y no condice con la realidad. Lo hemos dicho, yo permanentemente lo digo, no están escuchando a la gente, no están viendo la realidad de Córdoba. A ver, tenemos el 40% de pobreza y sin educación y sin trabajo no vamos a salir adelante, es clarísimo eso. El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, dice de que la provincia de Córdoba es la provincia que más ha bajado impuestos en los últimos tiempos. Y mire, a lo mejor él compara con otras provincias. Si usted se compara con Formosa, probablemente, o con otras provincias. Pero Córdoba es una provincia que tiene muchos recursos económicos y recursos humanos, muy importante. Entonces, a ver, depende de con quién nos comparemos. Y le digo más. El ministro Sosa, el ministro de Obras Públicas, nos estuvo visitando y ¿sabe qué dijo? En un momento dijo, si hay algo que no tiene problemas la provincia de Córdoba, es de plata. Entonces, si la provincia de Córdoba no tiene problemas de plata, ¿me quiere explicar qué es lo que está pasando con los médicos en los hospitales públicos? que están reclamando por un salario digno, no se entiende. Entonces, esto, yo por eso he sido muy, muy crítica a este presupuesto, porque en realidad ya sabemos que si se basan en digamos, no tenemos otra forma, ¿no es cierto?, de basarnos en indicadores macroeconómicos de inflación, que ya es un dibujo, digamos, del presupuesto de la realidad, pero al menos los deseos o las intenciones que muestra un presupuesto son las intenciones de la política pública de un gobierno. Y sí. Bueno, no va a cambiar. Sí, lo que se está viendo en este caso es un aumento que se había estimado en el presupuesto del 60% para los salarios, pero hoy está abierta la discusión paritaria y en algunos casos están pidiendo aumentos de más del 100%. Indudablemente estamos ante una situación desesperante de inflación que lo trastoca todo. Pero ante esa situación extraordinaria, un gobierno también tiene que hacer medidas extraordinarias. Ya nos pasó en pandemia, que había que reconvertir todo, y la oposición apoyó delegaciones al Poder Ejecutivo para que pudiera resolver ante una situación extraordinaria como la que estábamos viviendo. Bueno, a ver, estamos en emergencia hídrica. A mí me llama la gente de Lucio B. Mancilla y me dice, no tenemos agua. Y no tenemos agua para tomar, y ya tendrían que estar camiones yendo con agua para ese lugar, no sé, pero a situaciones extraordinarias tiene que haber medidas extraordinarias, y yo veo que van tras los problemas. ¿Y qué se sabe de la posibilidad de pagar un bono a todos los trabajadores del Estado provincial? ¿Esto se mencionó? ¿Hay alguna novedad sobre eso? No, yo no tengo ninguna información, quizás debería preguntarle eso a funcionarios del Poder Ejecutivo. Bien, otro aspecto que llama la atención es el sostenido aumento de inversión en obra pública, que bueno, naturalmente la obra pública es necesaria, pero estamos hablando direccionada claramente a la empresa Caminos de las Sierras, casi en más de un 30% del presupuesto provincial. Es así. Nos seguimos endeudando en dólares. No sé cómo ellos, para el ministro Sosa es una extraordinaria gestión de endeudamiento que tiene, lo explicó en la comisión. Y bueno, yo la verdad me preocupa porque, a ver, endeudarnos alegremente en dólares en un país que tiene la inestabilidad que tiene, para mí es una irresponsabilidad. Pero bueno, usted lo ha dicho bien, no van a cambiar. Ellos tienen una política pública de obras públicas y eso va a ser así, y van a inaugurar obras y están dando esto 40.000 pesos. A mí me daría vergüenza, la verdad, me daría vergüenza. Créditos de 40.000 pesos. Pero así bueno, es la política que tenemos. Se aprueba entonces el presupuesto 2023 y la oposición en este caso está diciendo que no han tomado ninguna de las sugerencias que han planteado en la audiencia pública. Así es. Estimada legisladora, ¿algo más que quiera agregar? Sí, quiero comentar que nosotros estamos viendo un golpe de Estado en Perú, estamos viendo un intento de golpe en Alemania, y sin embargo, en Argentina, un poder judicial independiente, con un procedimiento que no se puede cuestionar, ha tenido un fallo y una sentencia a la vicepresidenta actual en funciones. Y esto me atañe orgullosamente de pertenecer al espacio que pertenezco, porque fueron tres mujeres en absoluta soledad, como Carrió, Siubic y Oliveto, quienes trabajaron denodadamente para visibilizar y hacer la denuncia correspondiente en el tiempo que correspondía, que usted sabe que en ese momento era sumamente difícil hacerla, ¿no? Así que nosotros creemos en la paz social, en que la justicia siga los pasos que tenga que seguir. Este es un procedimiento que probablemente vaya a casación, quizás llegue a la corte, pero cuestionar el procedimiento de la justicia es un daño muy grande que hace la presidenta, la vicepresidente, a todos los argentinos. Nosotros necesitamos estar en paz y vivir en una república que es lo que hemos elegido. Así que hago votos para que tengamos un fin de año en paz. Que así sea. Muchas gracias, legisladora. Que tenga buen día. Buenos días. Hasta luego. Hablamos con la legisladora de la coalición cívica, Cecilia Irasusta.